nunca podrás burlarte de quien te ha enseñado a amar. Quisiste romperme el alma dejándome esa mañana, pero no. Me da.